fresca de la COPE, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Bueno, pues el Elche va aligerando peso. Diríamos que de su plantilla, pues en realidad no ha sido considerado de su plantilla, me refiero a Javier Ara, el pobre chaval, que ha sido bastante dejado, menospreciado en los últimos meses, igual que Rafa Gómez, no se dejó entrenar con el primer equipo, ni se nos pagaba, y la verdad es que al final, por lo menos Javier Ara ha puesto final, un final de su calvario, se ha enrolado en la tienda de Valencia en España, para ellos tener que perdonar la mitad de lo que se debía, y la otra parte que ronda y Javi Lara, que no tenía ficha en ese equipo, por lo que no se puede considerar lo de la primera plantilla, pues deja el equipo de fútbol. En la misma situación está Rafa Gómez, que es bastante más complicado que se llegue a una solución. Rafa Gómez además ha denunciado al club, pero según el director deportivo de Elche, Paco Martínez, esto no impide que Elche pueda fichar, que se puede fichar. El problema es que no puede, no quiere. No puede porque no quiere, porque no tiene dinero. Si no se le pagan las últimas dos nóminas, además de la extra, a los profesionales, a los empleados y tal, ¿cómo se va a meter otro jugador de vestuario? ¿Con qué cara? Y además, ¿qué podría suponer precisamente en ese vestuario? Por lo tanto, el mercado para Elche, al menos de momento, está cerrado. Eso no significa que sea real, porque, por ejemplo, Samuel se ha dejado querer en Vallecas, en una página web, diciendo que si vienen a por él, porque es de marcha, pero él quiere jugar, naturalmente, no podría ser de esta manera. ¿Qué tal? Saludos, buenas tardes, bienvenidos a Elche en Punta, un día más en este miércoles 12 de enero de 2011. El Elche Club de Fútbol mientras sigue preparando el partido frente al Granada. Curioso el análisis que hacía, por ejemplo, José Luis Achiari, un hombre que en los últimos años ha sido hombre fundamental y que en las últimas semanas, último mes y medio, pues por desgracia para él, ha sido un futbolista que ni siquiera ha entrado en las convocatorias. Digo curioso el análisis porque para él, en los dos partidos que quedan para finalizar la primera vuelta, es decir, el domingo Elche-Granada aquí en el Martín Alfredo y la semana que viene Jerez-Elche, de cómo terminen esos partidos, de cómo acaben esos dos resultados, la temporada, o mejor dicho, la primera vuelta, se calificaría de muy buena, regular o mala. Se juega en estos dos partidos terminar en una primera vuelta o muy buena o regular o no tan buena. Entonces, si tenemos la suerte de que estos dos partidos los sacamos adelante, la primera vuelta va a ser un número muy, muy bueno. Insisto, por esa reflexión, por dos partidos no se puede calificar una primera vuelta como muy buena o como regular o como, porque no queréis decirlo mala. Hombre, sí, lo entiendo. Está con 26 puntos, si se ganan los dos partidos se llegaría a 32 y esa la verdad que sería la primera vuelta y con más puntos de la última década. En ese sentido sí podríamos contar muy buena. Pero claro, que por dos partidos haya tanta diferencia, que sería una temporada de muy buena a mala. Más veremos al final cómo la calificamos con esos dos partidos, pero en el fondo toda la carrera, toda la primera vuelta, no son dos partidos. El sábado, Elche, perdón, el domingo, casi siempre todos, el domingo a las 12 del mediodía, Elche Granada. El Granada que fuera de casa se muestra bastante irregular, donde es muy fuerte en casa, donde ha ganado la mayoría de partidos y por goleadas, pero fuera, pues lo que le suele pasar a muchos equipos, que es el Mr. Hyde, que en casa es el Dr. Jekyll y fuera se transforma. Fuera de casa solo ganó un partido, lo ganó en Salamanca 1-2, luego ha empatado 3, empató en Vigo contra el Celta, empató en Huesca y empató en Las Palmas. Y sin embargo ha perdido 5 partidos de los 9 que ha disputado. Y más de la mitad. Perdió 2-1 contra el Real B, perdió 3-2 contra el Numancia, perdió 2-1 contra el Cartagena, perdió 4-1 contra el Betis y 2-1 contra el Albacete. Los números del equipo de Fabri, que no podrá contar con la nivel de Elche, Elche, porque los tres partidos han cumplido uno en el Villarreal, aunque está recorrida la sanción y espera que todavía le pueden quitar dos y que juegue. Que no, no se puede quitar uno, pero dos me extraña mucho. Y en el Elche, pues va a haber muchos cambios, originados por las ausencias que hay. No está Mantecón, no está Modifo, tampoco va a estar Héctor Verdes, tres titulares. El domingo, si a ello añadimos que no solo dejan, por esos motivos que no se puede jugar, tres jugadores de la titularidad, sino que otros tantos titulares vuelven después de no poder actuar la semana contra el Celta, por rigidez o los motivos. En el que era titular, vuelve, porque no pudo jugar frente al Celta, por lesión, ya está. Carpio, que era titular, vuelve, ya no tiene tres meses. Y Guacaso vuelve, que no era titular, pero que podría ser. Con todo este guirigay de tres altas y tres bajas, ¿qué equipo podría poner? Pues un equipo con muchas novedades. ¿Por qué? Pues porque vuelven titulares que lo eran y no jugaron el domingo. Y porque si vuelve a utilizar el sistema de 4-4-2, meterá dos delanteros y ninguno es político. Gran novedad. O sea, imagínense, con este 11 podríamos hablar de Willy Caballero en portero, en defensa, Pellegrín y Elche. Pero nunca se sabe, podría ser ese modo. Lateral izquierdo se mantiene Eduardo Bacar, pero lateral derecho podría volver Carpio y quizás el puesto José Fernández. En el doble pivote, mínimo un cambio. Si cae Mantecón por sanción, entrará Generelo, es lo normal. Pero ¿se mantendrá David Sánchez después de la derrota? Yo creo que no. Y posiblemente entre Guacaso o incluso Ciari. En las bandas, presumiblemente se mantendría Palanca y Sumetra. Y arriba, el único que pudo tener un ataque, Bonico no está. O sea que si vuelve al 4-4-2, sería posiblemente lo más sensato después de el resultado que le dio cambiar, porque no le dio, porque el 4-4-2 le está dando buenos resultados, cosas de más que partidos, y cambia y pierde, lo normal es que vuelva al 4-4-2, tendría que meter a dos jugadores nuevos. Linares, que sería novedad, porque no puede jugar frente a Celta, y el otro, hombre, por orden de prioridad, parece que Pereira, que estaba siendo convocado, mientras que antes no. O sea que con todo esto, ¿cuántas novedades tendrían? Un montón. Tendremos a Carpio, ojo, que no cuenta su muerte. Supongo que me importa echar con el periodo. Tendremos a Carpio, tendremos a Generelo y posiblemente por caso o a Ciari. Tendríamos a Linares y Pereira, si fuera con todas las cosas, que por lo menos importante, incluso podría haber. Ahora, si mantiene el sistema por un delantero, no hay un delantero, pero vamos, como mínimo, ya les adelanto que por lo menos cuatro, y puede ser hasta seis, y puede ser con el segundo que quiera, fíjense cómo va a estar el tema. Bueno, pues eso por un lado, como también comentaba al principio en el capítulo de Mercado de Invierno, pues en el momento uno que se marchaba a Aguilara, a la punta de Mestalla, otro que sigue siendo enquistado en el Rafa Gómez, mientras que el club dice que hoy todavía no quiere escuchar, tiene plantilla, entiende que completa y además no quiere escuchar para el mes, no quiere para buscar cómo va a tener para el mes, que ya de nuevo algo impensable, pero bueno, el mundo seguro nunca se sabe. Ahora, para formar, evidentemente, no lo darás. El entrenador que se precie, si nos pide Mourinho el interino, lo va a poder cobrar, seguro que ha pedido algo por fuerza, porque todos los equipos son susceptibles de mejorar, pero claro, entramos en el capítulo económico y ahí se da de brujas. Y luego también está el tema salidas. Ya les adelantamos hace un par de semanas que Guacaso está puesto en el mercado. Lo que pasa es que no está en el mejor momento de brillantez precisamente para sacar dinero. Pero el club está loco por sacar dinero por algo. Mientras que también Samuel está en el mercado. Ayer en una página web decía a Samuel que él, por lo que no está jugando, y que tiene el Rayo que ya estuvo teniendo ayer en verano porque se ha cambiado. Hoy hemos querido hablar con él, pero no ha querido hablar, no ha querido salir, no ha querido hablar con la página de Luis Vallecas, porque no es que Luis Vallecas sí, por eso digo que lo de Samuel sí podría tener salida. Hoy el director deportivo nos ha dicho, primero, que aquí puede fichar cuando quiera, pero que no quiere, y segundo, que no han recibido ningún interés ni por el Rayo interesa mantener a cuatro centrales y segundo, por supuesto, me imagino que los lanzamos a objetos de dejarlos a equilibrio. Ya lo hicieron con muchos, como por ejemplo Junior. Por ejemplo, por el la actualidad del Elche Club de Fútbol, les abro los escaparates de par en par y enseguida tratamos. Sabor de nuestra tierra desde 1867. Sí, cosecheros destiladores. Es una bebida que pertenece al Consejo Regulador de la Provincia de Alicante. Siempre por el pendrive al revés. Junto a una página web para conocer gente con el mismo problema. Me enteré de que si traes tus amigos a Vodafone te dan hasta 150 euros de regalo. Les propuse que fueran a hacer mejor. A ellos les descontaron 20 euros en su nuevo móvil y yo gané 150 euros por traer a mis amigos a Vodafone. Y eso que pongo el pendrive al revés. Infórmate en Vodafone, tu distribuidor autorizado Vodafone en el centro comercial La Yu y en la calle Camino de los Malos 1, Elche. SEAT ha sido líder absoluto de ventas en nuestro país en 2010. SEAT ha sido líder absoluto de ventas a particulares en Elche. Serrauto, concesionario oficial SEAT, agradece a todos sus clientes el haber depositado su confianza en nosotros. En Elche, Crevillente y Santa Pola, Serrauto, Grupo Serrano Automoción. Si verdaderamente necesitas y quieres aprender inglés, ahora tienes la solución en un clic. La verdad te trae la clave imprescindible para entrar en el mundo laboral. InKinglish, un novedoso y revolucionario curso de inglés con CD-ROMs, CDs interactivos y libros de ejercicios con el que comprobarás día a día cómo mejora tu inglés. De verdad, que funciona. El domingo 16, llévate la primera entrega de InKinglish por solo 1,95€ con la verdad. Necesita ganar el próximo domingo al Granada, lo mismo que serán, pensarán los granadinos, pero la verdad es que el equipo de Traspiés contra el Celta ha quedado tocado, pero no hundido. Y en ganar al Granada, ganar un equipo directo y además podría significar ingresar otra vez en puestos de promoción. Para ello, insisto, solo con ganar al Granada y que el Numancia no venza, el Elche volvería a estar en zona de promoción. Porque de Numancia, que son Cabo San Villarreal y Barcelona, que no cuenta para ese ascenso a primera división, para ese playoff de ascenso. Así que es fundamental ganar al Granada, que quita o adelanta a un rival directo, que ojo, tiene un partido menos, y luego, vamos a ver lo que hace Numancia, que por supuesto juega en el campo del Girona. Bien, pues uno de los hombres que estaba desaparecido del mapa en los últimos tiempos, José Luis Sánchez, que ha llegado estas 6 semanas sin jugar, incluso 4 o 5 consecutivas sin entrar en el convocatorio. La semana pasada entró en la victoria, no jugó ni un solo minuto y bueno, esta semana tiene de nuevo la posibilidad quizás de entrar en el equipo titular, quizás de volver a repetir en convocatoria, y es lo que no tendrá que ver más los partidos desde la grada. Ha sido para él una situación sin duda distinta y diferente, pero lo ha llevado con una entereza y dignidad admirable. Y ahora nos toca una situación diferente que al principio me costó asimilar, pero muy bueno, como te dije, después de Navidad viene con el salario renovado, sabiendo que puedo ser importante en un equipo cuando el técnico me necesite. Bueno, así es como estoy trabajando para cuando el técnico me necesita poder estar y poder estar muy bien, porque creo que estamos juntos, que tengo muchísimas ganas acumuladas de que cuando me toque tratar de dar lo mejor. Por cierto, le preguntamos en estas semanas, en este mes y medio, había buena y cómo lo llevaba. Yo me manifiesto que tengo buena relación y hay quienes somos cinco de ellos centros en el equipo. Y bueno, que en este momento se está decidiendo por otro compañero. Y bueno, él sabe que me conoce y sabe lo que puedo dar dentro de un campo de juego. Y bueno, cuando me toque, lo único que me queda es tratar de hacerlo bien y poner las cosas difíciles a él, pero que. Como te dije al principio, cuesta asimilarlo, pero como te dije, esta semana que estuve de tranquilidad, uno piensa que esto es una plantilla, que lo importante es el equipo, y cuando me toque estar en el campo de juego, es ahí donde tengo que demostrar que quiero seguir jugando. ¿Y físicamente cómo se encuentra? Porque siempre se ha dicho, y lo reconocido, que es un hombre al que le cuesta coger la forma más que a otros, pero. El siguiente se refería a pretemporada y ahora lógicamente se encuentra bien entrenando a tope y que no tiene nada que ver con esas campañas. No, porque ellos seguían entrenando al mismo ritmo que todos mis compañeros. La única diferencia es que por ahí los domingos no estoy participando, pero que durante la semana estoy fuerte, estoy entrenando bien y en el principio de temporada es porque nada en Argentina ahí y bueno, cuesta volver arriba a coger el ritmo, pero como quiere tirando fuerte durante la semana, no tengo ninguna duda que con el minuto de participación debe estar muy bien, porque aparte de que estoy entrenando, la cosa que es verdad es que estoy acumulando fuerza, estoy acumulando energía para cuando me toque hacerlo bien. Cuando salga va a salir como un tiro, ¿no? A los guacasos. Vamos a ver, porque él reconoce que respeto mucho a los compañeros, que tienen muy competitivo y que se piensan. Bueno, todo el mundo sabe que soy un futbolista muy competitivo, que siempre quiero jugar y estar. Bueno, hay que respetar las decisiones, el que entra no es un rival, sino es un compañero mío, y hay que respetarlo. Solo como dije, cuando me toque, ahí sí que tengo que demostrar yo que. Lo bien que puedo llegar a estar y que lo sigue como oportunidad, pero eso cuando me toque, de momento no me está tocando. Pues esperemos que le toque ya, porque es un buen futbolista, porque además recordamos que no se le puede reconocer para el fútbol, que no puede rebajar tanto de un segundo para otro, cuando el año pasado recordamos que era el alma mater del equipo y que sabía entrenar los partidos cuando había que entrenarlos, era un maestro, creo que lo sigue siendo el equipo, era el controlar el tempo de empalmar. ¿Se ve de titular o no? Yo entreno siempre y cuando llega el día de la convocatoria o el día del partido, siempre mi cabeza está en poder jugar. Eso es una cosa que va conmigo, que mi personalidad es que siempre yo pienso que voy a jugar. Después no me toca, pero yo estoy siempre trabajando para que llegue el domingo y poder jugar de inicio. Después el Twitter de seguridad, pero esa es mi mentalidad y mi motivación para el día a día. Y hay mucho en juego el próximo domingo frente a Granada. Se juega en estos dos partidos terminar en una primera vuelta o muy buena o regular o no tan buena. Entonces, si tenemos la suerte de que estos dos partidos los sacamos adelante, la primera vuelta va a ser un número muy, muy bueno. Depende del primer partido en casa con el Granada, no vamos a jugar muchísimo, venimos de perder y en casa nada, tenemos que ganar porque nuestro público así lo desea y necesitamos los tres puntos. derrota, el equipo sigue en equilibrio, sabe que el partido siguiente es lo más importante y de verdad que los partidos de Celta sirve para corregir errores y para que no podemos salir del minuto uno a comprarnos a Granada, porque es la única forma que podemos ganar este punto. Yo seguro que un Granada un bueno futbolista, un buen equipo. Conozco el entrenador, no sé si estuve con él, pero muchas veces he charlado con él y es un equipo muy competente en la categoría, de la fase y sobre todo en casa. Afuera poder estar contando un poquito y bueno, será que en cuanto podamos hacerle sentir esa presión de estar jugando de visitante y poder ganar, porque es un equipo que es nuevo en la categoría, pero es un futbolista que es un tenido en segunda división. Por cierto, la última que le hacíamos era si en algún momento de esta semana sería incluso esta posibilidad del mercado de invierno, que haya jugado más de 5 partidos, ha cambiado la norma, pueda fichar por cualquier equipo en la segunda, si había pensado en cambiar de aires. En el momento, tampoco es malo momento que pase, simplemente que uno trabaja para poder jugar. En el momento, la verdad que no pasé ni estoy pasando. Estoy entrenando para que cuando me toque a hacerlo bien, bueno, en un momento pensé cambiar de nada, porque aquí me siento muy a gusto, me siento muy feliz y todo el mundo me conoce y sabe lo que puedo dar en el campo de juego. Y no tengo ninguna duda de cuando me toque voy a responder y va a ser todo esto. Un teléfono desde 0 euros y tu portátil desde 29. Y contrates lo que contrates, te regalamos un modem para que te conectes a internet estés donde estés. Compañía de Comunicaciones, distribuidor oficial Movistar, en Elche, Poeta Miguel Hernández 26, José María Buc 37 y Diagonal 10, en Aspe y Novelda, Avenida Constitución 21. Descubre con información los caminos perdidos del campo. Antiguas sendas que te llevarán a conocer nuestra provincia de una forma diferente. Vuelta turística a la provincia de Alicante. Una colección de prácticos de astrología que podrás utilizar mientras recorres la ruta. Domingo 16 de enero, primera entrega gratis con otro ejemplar de información. Con el patrocinio de Atec. En Ferretería La Llave hacemos la guerra al frío con el mayor surtido de calefacción y congelamos los precios. Estufa catalítica 104,95 euros. Calefactor 2000 vatios 12,95. Chimenea eléctrica 299. Estufa baño 16,95. Almohadilla eléctrica 20,95 euros. Gran surtido en estufas de leña y queroseno, radiadores aceite y cerámicos, cestas de mimbre y chapa para leña, humidificadores y purificadores de aire, suelos radiantes. Recuerde que la calidad y el servicio al mejor precio están en Ferretería La Llave. Cano 7, Capitán Antonio Mena 135 y ferreterialayave.com. Abierto sábados tarde. Hay temporada de incendio. Este sonido puede salvar vidas. Vigimax, seguridad y detección de incendios. Los mejores profesionales del sector se han unido en Vigimax. Para sorpresa domicilio, sistema de alarmas conectadas en nuestra central receptora, vigilancia física y circuito cerrado de televisión. En Elche Parque Industrial, calle Martín Soler 21. Informes en el teléfono 902-504-430, www.vigimax.es. Comercial Personera. Puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. Deportes, Elche en punta. Dirige Paco Gómez. Seguimos en directo en Radio Express Cope y también en InfoExpress.es, hablando de la actualidad del Elche Club de Fútbol, que el próximo domingo se mide al Granada. Noveno y décimo, es decir, Granada y Elche con 26 puntos ambos. En el Marqués Marrero, partido de las 12, va a ser también muy importante que los aficionados se vuelquen con el equipo en ese paso al frente en los momentos un poco más complicados después de esa dolorosa derrota de los manos del Celta de Vigo. Pereira puede también ser titular, que es una de las novedades que podrían verse en ese equipo si el técnico Blanquiverde apuesta por Ángel, que en las últimas semanas está volviendo a besar la lona. Está volviendo a las cosas. Preguntamos a Jesús Pereira si se veía de titular. Como repito, tampoco se ha aprobado nada en el día de hoy, ¿no? Trabajando en el tema físico y bueno, yo creo que a partir de mañana ya empezaremos a ver más o menos la idea que el entrenador tiene y los jugadores tampoco, él se cambia siempre durante la semana, o sea que lo que hay es que estar despreparado todo, sea yo como estos compañeros que estamos a la vida, para, en este caso la banda de Bolívar, porque está porque no se note y el que le toque pues intentar aprovechar la oportunidad. Y entiendo que el técnico volverá a jugar con dos delanteros. No lo sé, está claro que en los últimos 8 partidos creo ha estado utilizando el sistema y bueno, ha dado fruto. En el otro día contra el 30, porque no sé por la racha esta posición que llevamos. Bueno, no sé si cambiará el sistema o si el sistema tendrá que tomar el delanteros. Bueno, pues le preguntamos si también el vestuario cómo se estaba comportando después del marapalo sufrido a manos de Rafael. El vestuario estaba ilusionado por el partido, ¿no? Porque llegábamos una dinámica de 8 partidos, como he dicho antes, de no conseguir ninguna derrota y no contábamos con esa derrota y de esa manera, ¿no? Tenemos la sensación de que nos ganó muy fácil el 30, sin ser muy, muy superior a nosotros, pues nos ganó 1-3, ¿sabes? Porque en la primera parte yo creo que el único tiro fue el gol de David Rodríguez y ellos son un equipo que se pone por delante, son muy peligrosos, ¿no? Consiguieron lo que querían y a partir de ahí pues yo creo que nosotros estamos un poco y hemos el partido a lo mejor. Vamos, que hay que ganar sí o sí al Granada. Sí, porque si quieres seguir en esos puestos de ahí arriba, la cerquita de playoff, pues tienes que ganar sí o sí. Habíamos preguntado que tenemos que ganar también sí o sí para que nosotros fueran a 13 puntos. Tenemos a 13 puntos ahora mismo el acceso directo y bueno, y con esto del playoff, pues siempre está cerquita ahí, ¿no? Nosotros esperamos más acceso para los equipos que lo vemos cerquita ahora mismo los tres, ¿no? No podemos fallar contra nada. Bueno, pues como dice el refrán, el que no tiene opción en Granada ni tiene opción en Granada. No tiene nada. No podemos esperar que Granada pues venga aquí con muchos tíos, pero con pocos puntos, que se tiene que estar en Martín de Valero. A las 2 del mediodía, el partidazo, pero desde luego, hoy el Elche Mustang vuelve a la competición, casi 2 meses después. El último partido fue el 20 de noviembre, el club alemán Elche Mustang, el último partido oficial. Lo que va a hacer hoy a las 8 en el Partido Deportivo de Ciudad de Granada contra el Inter Patricio, para que se vea el partido de este partido previsto para el sábado, provocado que bueno, es un partido especial, el Patricio siempre es un muy potente, quizás es un poco menos la a todos, pero también porque en el cuadro de Elda militan tres jugadoras mexicanas, la internacional Vanessa Amorós, también la portera Llanos y Susi. Elda Atlético ocupa la segunda posición, mientras que el Elche Mustang es quinto después de la jornada disputada. De todas formas, el Elche Mustang ya está clasificado en la temática de la Copa de la Reina y su objetivo es mantenerse lo más arriba de los puestos. Suerte para esta tarde, esta noche, nos vemos aquí.